Raíces. Cultura. Elkarrekikotasuna. Justicia. Emancipación. Jatorrizko herriak. Resistencia. Lucha. Oroitza. Ancestralidad. Espiritualidad. Utsila. Kaslemal. Ongi etorri lauburu saiora. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de la 97 Irratia. Hoy estamos en un programa más con Casimiro. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras esta semana? ¿Cómo ha empezado? Hola, Cindy, ¿cómo estás? Estoy bien. Pues después de un largo viaje esta semana, pues creo que estoy listo para otra ronda. Qué alegre. ¿Por dónde estuviste? Me fui a dar una vuelta por Normandía, en el norte de Francia, a visitar a mi sobrino, que nació hace poco, antes de que nací mi hijo. Ha sido bien, el cambio ha sido, bueno, muy bien. Es el norte y pues sí, mucho frío, pero todo bien, gracias a Dios. Qué alegre que nos traes pues un poco de las cosas que han pasado ahí por Francia también y nos estarás acompañando con los movimientos actuales de la geopolítica. Hoy vamos a estar hablando, te cuento, de dos casos de memoria histórica muy fuertes que más adelante pues vamos a ir compartiendo. Les recordamos a quienes nos escuchan que Lauburu es un programa de análisis geopolítico, memoria histórica, espiritualidad, resistencia desde los pueblos originarios, con el cual queremos generar pensamiento crítico, fomentar que cuestionemos por qué estamos como estamos, así como fomentar una cultura de geopolítica. Transmitimos a través de la 97 FM, Sal de la Autopista Mediática, Egin 697 y Rático Basquide, hazte socio de la 97 Radio. Vamos a comenzar este programa con un poema de una escritora venezolana. Ella se llama Yanuba Guzmán. Y pues ella es poeta, narradora y editora. Su poesía consta de una voz bien definida y claramente femenina. No obstante, sus obras están cruzadas por una infinidad de voces, lo que vuelve a sus poemas unidades polifónicas cuyos límites trascienden al espacio mismo del poema. El poema que vamos ahora a escuchar se titula Quiero escribirte una ciudad nueva. Y dice así, espero que les guste, es un poco también para reflexionar sobre las niñas, sobre la importancia que tiene el crecer dignamente, crecer en condiciones adecuadas. Y dice así, niña turbia de asfalto, tímido espectro detrás del mostrador, en el revés del orden, al dorso de las cosas. Tu corazón es mórbido hematoma, a luna rancia hueles. Triste muñeca de alfoz, me avergüenza decirlo, el mundo gira a pesar de tus ojos, la lluvia gana sentidos fieros para nublarte. Alguna cosa pides, cuando el anochecer se vuelca furioso contra ti, poquita cosa pides. Y aquel racimo de besos que pasa bajo un paraguas no volteará nunca a mirar tu rostro. Esta cuadra no merece el cuenco de tus manos, la montaña que nos separa del mar te llora, solo ella pinta un lienzo verde en tu honor. Yo en cambio me detengo, aunque no te pronuncio, veo que estás y pienso, cántaro roto eres. Niña corteza, niña maíz, niña celaje, no sé cómo enmendarte. Cántaro roto eres, cántaro roto que no ha sido colmado de arroz, que nunca ha probado río. Te he soñado, quiero escribirte una ciudad nueva, una llovizna diferente que no te ahogue la mariposa del pecho, otra ciudad que sí te merezca. Así como decir utopía y sea, así como decir mandaria y desbarate, para siempre la estructura con sus clavijas, sus tuercas, su pérfido mecanismo. Te he soñado, niña turbia de asfalto, porque eres mi abuela cuando fue niña, dando tumbos por un trozo de algo, aunque en otra tierra una montaña también pintó un lienzo verde en su honor. Te he soñado y quiero escribirte una ciudad nueva. Es mi deuda de siglos sacar uñas al lenguaje para escarbar con fuerza los cimientos de la espiral que te condena, niña, que condenó a mi abuela, que las condenó a ser todas las niñas y todas las abuelas que deambulan en el revés del orden al dorso de las cosas. Y bueno, ahí escuchábamos entonces la expresión de la digna rabia que nos demuestra a través de sus letras Yanuba Guzmán, venezolana, por si la pueden buscar en Google y leer más acerca de ella. Ahora pues también nos vamos el 26 de marzo, el 26 de febrero del 2016 se ganó una sentencia por esclavitud sexual contra mujeres del pueblo maya Quechí en Ixumuleu, mal llamado Guatemala. Y hoy en nuestro segmento de memoria histórica recordamos, porque ahora vamos pues a cumplir 9 años de esta justa sentencia. La comunidad de Sepulzarco, el destacamento militar y la violencia sexual contra las mujeres. Sepulzarco es una comunidad que se encuentra en el límite entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal de Guatemala. En esta región del país se instalaron durante el conflicto armado interno aproximadamente 6 destacamentos militares, todos en fincas privadas y cada uno de ellos tenía un fin militar: el del exterminio, tortura, descanso, etc. Para el 25 de agosto de 1982, el destacamento instalado en Sepulzarco estaba terminando y destinado al descanso de la tropa. Este destacamento fue construido con mano de obra de los lugareños a punta de fusil. En ese tiempo, el ejército capturó a los hombres de la comunidad, los cuales pertenecían al pueblo originario maya Quechí y estaban en trámites para la legalización de sus tierras, por lo que fueron considerados insurgentes, capturados y desaparecidos. Las esposas de dichos hombres, al quedar viudas, fueron consideradas mujeres solas y por lo tanto disponibles, y fueron sometidas a esclavitud doméstica, violencia sexual y esclavitud sexual. Estos abusos fueron cometidos por miembros del ejército de Guatemala durante 6 meses consecutivos. Las mujeres hacían turno cada 3 días para cocinar, lavar uniformes militares, siendo violadas en repetidas ocasiones, de forma individual y colectiva. Algunas eran inyectadas y obligadas a tomar medicinas para evitar embarazos de los soldados. La violencia sexual como herramienta de dominación en el pasado y en el presente. La violencia sexual ha sido una herramienta para el sostenimiento del sistema de dominación patriarcal y capitalista, y existe una legitimación social de la violencia sexual contra las mujeres. Este delito se ha cometido en contra de mujeres mucho antes del conflicto armado interno, pero durante este se exacerbó y se instrumentalizó como un arma de guerra. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, la violación sexual durante el conflicto armado interno fue utilizada en forma generalizada, masiva y sistemática como parte de la política contrainsurgente del Estado. La violencia sexual constituye un delito de lesa humanidad, crimen de guerra y elemento constitutivo de genocidio. Aún en el posconflicto hay una invisibilización de la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad y una normalización de la violencia contra las mujeres. Es una forma de violencia legitimada socialmente y normalizada que se ejerce desde la cotidianidad en situaciones de conflicto y posconflicto. Mujeres inician camino hacia la justicia. Luego del desarrollo del Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el conflicto armado interno, en el año 2010, 15 mujeres quechí deciden iniciar el camino hacia la justicia formal. La querella penal fue presentada en septiembre del año 2011. A partir de esta fecha, el caso se trasladó a la Unidad Especializada del Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público. El caso Sepur Sarco constituye el primer caso presentado ante los órganos jurisdiccionales internos por delitos de trascendencia internacional contra mujeres, deberes contra la humanidad, violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica. El inicio del juicio oral y público, en junio del 2015, el juez Miguel Ángel Gálvez del juzgado B de mayor riesgo aceptó las pruebas y envió el expediente al juzgado A de mayor riesgo para que llevara el debido proceso. El juicio o debate oral y público dio inicio al 1 de febrero y finalizó el 26 de febrero del 2016 dictando una sentencia condenatoria. Sentencia condenatoria. Así fueron juzgados los delitos de violencia sexual, esclavitud doméstica. Luego de los testimonios de las mujeres sobrevivientes, testigos y 14 peritajes presentados durante el juicio, el Tribunal Primero de Sentencia Penal dictó a los acusados una sentencia condenatoria de la siguiente manera. Stilmer Francisco Reyes Girón, conocido como el Teniente Reyes, fue encontrado culpable de delitos contra los deberes de la humanidad en sus formas de violencia sexual, además de tratos humillantes y degradantes a 11 mujeres mayas quechí. En el juicio se comprobó que Reyes Girón, en su calidad de subteniente de artillería del Ejército de Guatemala, fue comandante de pelotón y designado en el destacamento militar Sepur Sarco, en donde autorizó y consintió los hechos ocurridos. Se señala en la sentencia que una sola orden suya hubiera sido suficiente para prevenir o detener su comisión, pues era de su conocimiento que esas órdenes infringían el derecho internacional humanitario. Se dictó a él una pena de 30 años de prisión. Asimismo, se le encontró culpable de los delitos de asesinato de Dominga Koch y sus dos hijas, las niñas Ermelinda y Anita Seb Koch. La señora Koch fue retenida en el destacamento y asesinada junto a sus dos hijas en el río Roquepur. En la exhumación realizada a orilla del río Roquepur, se encontraron evidencias que comprobaron dicho asesinato. La sentencia indica que Reyes Girón era jefe del destacamento y por tanto tuvo conocimiento de lo ocurrido. Se le dictó una pena de 30 años de cárcel por cada una de las tres víctimas de asesinato. El total de la condena impuesta al señor Reyes Girón es de 120 años inconmutables. A Heriberto Valdés Asig, conocido como el Canche Asig, fue encontrado culpable de delitos contra los deberes de humanidad en sus formas de violencia sexual, de tratos humillantes y degradantes a mujeres mayas quechí. En el juicio se comprobó que Valdés Asig, como comisionado militar de Panzó Saltavera Paz, guió a los soldados del Ejército de Guatemala a la comunidad de Sepur Sarco, donde se realizó la detención ilegal de líderes comunitarios que estaban haciendo gestiones de tierra, quienes están desaparecidos hasta la fecha. En el juicio se estableció la responsabilidad de así en 7 desapariciones. En este operativo militar contra población no combatiente y desarmada, las víctimas tenían derecho a ser tratadas con humanidad. Sin embargo, los hombres fueron golpeados y privados de su libertad y las mujeres violadas sexualmente, por lo cual Valdés Asís también transgredió normas de derecho internacional humanitario. Por el delito de desaparición forzada de 7 hombres se le impuso una pena de 30 años por cada uno de ellos, lo cual suma 210 años. Por los delitos de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual y tratos humillantes y degradantes contra la población civil, se le impuso una pena de 30 años. El total de la condena impuesta al señor Valdés Asís es de 240 años inconmutables. El marco legal en que se sustenta la sentencia condenatoria. La sentencia está basada en la legislación guatemalteca de acuerdo a lo regulado en el Código Penal, que tipifica los delitos de la siguiente forma. En su artículo 378, delito contra los deberes de la humanidad. En el artículo 132, delitos de asesinato. Y en el artículo 201, delito de desaparición forzada. Asimismo, el tribunal, al señalar que los delitos cometidos contra población civil violaban el derecho internacional humanitario, se fundamentaron en el Convenio de Ginebra, que es el marco jurídico que regula el derecho internacional humanitario y fue creado con el artículo 3 de dicho convenio. Se prohíbe el ataque y trato degradantes a la población civil. La aplicación del convenio Ginebra tiene su base legal en el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece como preeminencia a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Durante el juicio se determinó que las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual y tratos humillantes. Estaban solas, habían quedado solas después de que los militares asesinaran a sus esposos. Cada una tiene un valor en sí misma, sin embargo, al imponer la pena por delitos contra los deberes de la humanidad basada en el Código Penal, se estableció como un sujeto pasivo a la población civil. Por lo tanto, el delito no puede fragmentarse. Además de la legislación nacional, un aporte de las organizaciones creyentes fue fundamental sus alegatos en los convenios internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, principalmente la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para la eliminación de la violencia contra la mujer. Recordamos esta sentencia para dignificar la vida de las mujeres del pueblo originario maya quechí, después de tanto dolor, de tanto sufrimiento a manos del ejército, pueden hoy estar tranquilas, sanando cada día desde la cosmovisión que sus ancestros y ancestras vamos con una canción y luego volvemos con más. Recuerden que estamos en La Uburu a través de la 97 y Ratia. Y una abuela y una niña y una muchacha que un día decidiría su futuro de manera diferente. Y una abuela, una muchacha y una niña y Del pasado, como un ancla se clavó en el horizonte, con el presente posado, cual paloma desafiando al tiempo que les ha tocado, cual turbina iluminando a un pueblo humilde. Una abuela, una muchacha, una niña, y una abuela, una muchacha, y una niña. Bueno, y es así como regresamos. Seguimos con este programa. La Uburu. Y como parte también de nuestra memoria histórica en este programa, estamos en marzo y normalmente pues el 8 de marzo es un día que se conmemora una lucha de años de las mujeres que se ha transversado en ocasiones, pero que tiene su raíz en la lucha por la desigualdad. Así fue el incendio de la fábrica de camisas donde murieron 140 mujeres. Era marzo de 1911, la primavera apenas se asomaba en Nueva York, pero la ciudad huía, como siempre llena de reivindicaciones sociales. Un grupo de sufragistas peleaban por su derecho al voto y un grupo de trabajadoras por conseguir los mismos derechos laborales. Sin embargo, aquellas protestas acabaron fatídicamente con la vida de 140 mujeres trabajadoras de una fábrica de camisas que se erigía en el centro de Manhattan. La tragedia, este crimen, marcó a fuego el 8 de marzo como día universal para la protesta. Pues el 8 de marzo del 2017, Guatemala, y Ximuleu, como nombramos los nombres, los pueblos originarios. Para quienes nos escuchan frecuentemente, pues han escuchado este nombre, Ximuleu, como lo reivindicamos, que significa tierra de maíz, Ximuleu. Ixim es maíz y uleu, tierra de maíz. Pues en 2017, el 8 de marzo, se cometía un crimen, un feminicidio estatal contra la vida de 56 niñas. Así que que hoy vamos a tener un poco de la cronología de los hechos acontecidos ese 8. Para que tengan en cuenta el hogar seguro Virgen de la Asunción, ubicado en el Platanar Finca San Antonio, San José Pinula, Guatemala. La creación de, del hogar fue aprobada en el 2006 y fue inaugurada en el 2010 durante la administración de Álvaro Colón, quien la nombró Hogar Solidario. Pero en el gobierno de Otto Pérez Molina se cambió por Hogar Seguro. La Casa Hogar, en la administración de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, tenía resguardados a unos 748 menores, aunque la capacidad de las instalaciones era de 400 niños y adolescentes. Este hogar estaba destinado para el abrigo y protección de los niños, niñas y adolescentes que por alguna circunstancia han sido vulnerados en sus derechos y a través de orden de juez son institucionalizados. Pero según el historial, desde su inauguración, este centro bajo la negligencia estatal ha cometido abusos y violaciones continuos hacia la niñez. La impunidad y el abuso de autoridad y la complicidad estatal por parte de funcionarios públicos, al evadir las constantes denuncias por parte de niños, niñas y adolescentes que por diferentes situaciones estaban bajo el albergue, protección y abrigo de dicho hogar, siendo violentados física, psicológica y verbalmente por parte de monitores, monitoras y educadores del centro. Años atrás y hasta el día del crimen. La CIDH había interpuesto la orden del cierre definitivo del Hogar Seguro Virgen de la Asunción para junio del 2016. Ya en el gobierno de Jimmy Morales, esta orden no fue tomada en cuenta. Según relatos de sobrevivientes de este lugar, el 8 de marzo del 2017, el infierno ardió en llamas. Así se refieren al lugar como el infierno. Según un niño sobreviviente a su ingreso a las instalaciones, las palabras del monitor que realizó el proceso de ingreso fueron: "Bienvenido al infierno". El Hogar Seguro Virgen de la Asunción surge de la necesidad de concentrar a la niñez vulnerada por su condición de clase y género en Guatemala, para implementar la Ley de Protección e Integración de Niñez y Adolescencia, siendo un hogar de abrigo y protección. El complejo de las instalaciones lo conformaban. Mi hogar albergaba a niñas y adolescentes de 13 años hasta 18. El área de San Gabriel albergaba niños y adolescentes de 13 años a 18 años. Área de Princesas para niñas de 3 a 13 años. Área Elisa Martínez, niños de 7 a 13 años. Área de Capacidades Diferentes, niños de 0 años a 18 años. El presupuesto anual de la Secretaría de Bienestar Social era de 175 millones de quetzales al año y destinado para el Hogar Virgen de la Asunción, 16.187.000 quetzales. Según la Secretaría de Bienestar Social, 220 personas trabajaban en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Doña Elisa Arévalo integra una asociación burguesa de mujeres que su fin es amparar a estos niños. Tenemos que analizar la historia. En 1944 a 1955, se crean este tipo de centros, se crean instituciones como el Instituto de Seguridad Social, el Instituto de Escuelas tipo Federación, la Escuela de Humanidades y la Secretaría de Bienestar Social. Doña Elisa Arévalo integra una asociación burguesa de mujeres que su fin es amparar a todos los niños de escasos recursos, además de impulsar políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia. Desde entonces es que se crea estas instituciones. Se emite el reglamento para la especialización para la protección de niñez y adolescencia vulnerada. La indiferencia social y la impunidad de los funcionarios públicos ante situaciones de violación a los derechos fundamentales de todo niño, niña y adolescente víctima del empobrecimiento es consecuencia de la normalización de la violencia, las desigualdades a que han sido sometida la población en sociedades como la guatemalteca con su contexto violento, invasivo y la memoria histórica colectiva negada y que es necesaria para la comprensión de realidades como la calcinación de 56 niñas y adolescentes como forma de castigo a su supuesta rebeldía en el hogar seguro Virgen de la Asunción en el Día Internacional de la Mujer. Para poder analizar la criminalización a que son sometidas las niñas pobres de Guatemala y así aportar a la concientización para que crímenes como el cometido en el hogar no vuelvan a pasar, son necesarios los análisis e investigaciones para poder aportar desde la palabra. Era previsible el resultado de las decisiones tomadas por autoridades de la Secretaría de Bienestar Social. Para esto debemos conocer la cronología de los hechos del 7 y 8 de marzo para afirmar que todo era resultado de las omisiones, así como acciones cometidas en contra de la integridad de la niñez en abrigo y protección del Estado. Además, comprender los diferentes perfiles de cada niño, niña y adolescente ingresado al hogar para exigir informes de los diferentes tipos de abordajes que debieron tener entre su metodología los psicólogos, educadores, monitores para resolver situaciones como la crisis del 7 de marzo, para que no fuera en ningún momento delegada la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes a la Policía Nacional Civil por parte de las autoridades responsables de su protección. Todo pasa así según argumentos presentados por el Ministerio Público por medio de 3 cámaras de vigilancia que funcionaban de 64 que estaban instaladas dentro del centro, como evidencias de la investigación del caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción llevado al juzgado cuarto del organismo judicial con el juez Carlos Guerra. La crisis, el 7 de marzo. A la 1:30 de la tarde, 2 adolescentes en el área de comedor inician una pelea ya planeada para llamar la atención de las monitoras, mientras un grupo de 6 niñas y adolescentes se dirigía al muro que dividía al hogar para niños y adolescentes San Gabriel, para llamarlos a unirse a la fuga de ese día. Mientras caminaban por el muro de 5 metros, una niña cae del muro, a lo que personal del hogar llevan unas tablas para llevarla al carro del centro y la sacan a un hospital. Aquí hacemos un paréntesis para aclarar que no se llamó en ningún momento a la ambulancia. A las 3:30 de la tarde se ven salir niños y niñas adolescentes de las instalaciones del hogar. Personal de seguridad abre la puerta. Otros salen por el área de basurero. El director del centro, Carlos Santos Torres, coordina operativa policial. La Policía Nacional Civil se presenta. Llaman a los refuerzos, equipo de antidisturbios, fuerza de reserva de la Policía Nacional Civil para tomar el control de la situación. Y el objetivo era ubicar, detener y reconcentrar, siendo más de 100 agentes, entre policía y militares. A las 4 de la tarde la Policía Nacional Civil empieza a reconcentrar. Desde ese momento se comete por parte de las autoridades tratos inhumanos. Los colocan de rodillas con grilletes. Los niños, niñas y adolescentes estaban mojados. Pasaron por el río de aguas negras en su intento de fuga. A las 4:30, autoridades del centro informan a las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social, quienes se presentan al secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, la subsecretaria de la Secretaría, Anaí Keller Zavala, quienes se confirman en audiencia. experiencia de la fase intermedia del proceso que llegaron a las instalaciones, así como también el asesor de presidencia Carlos Beltetón y el director de centros de privación de libertad para menores de edad, quienes toman la decisión por órdenes de la presidencia de convocar a las fuerzas de reserva de la Policía Nacional Civil para el sometimiento de los niños, niñas y adolescentes en el resguardo del Estado. A las 7 de la noche ya tienen dos grupos más y comienzan a separarlos para controlarlos, teniendo el resultado de 56 niñas y adolescentes y 43 niños y adolescentes. A las 11 de la noche, personal del Hogar Seguro Virgen de la Asunción se encuentran reunidos con autoridades de la Secretaría, tomando decisiones, entre ellas un acta que fue extendida y firmada por las principales autoridades de la SBS, el director del centro y monitores, en la que redactan que entregan la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes bajo el abrigo y protección del hogar a la Policía Nacional Civil, así como desligándose de cualquier decisión tomada por la PNC, ya que quedaban bajo su custodia y represión. Firman todos, todas y todos las autoridades. A las 11:55 el personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos se retira del hogar. Ya el 8 de marzo del 2017, a las 12:30 de la noche ingresan al primer grupo de adolescentes custodiados por la policía. A las 2:48 autoridades de la Secretaría se retiran, quedándose personal de la policía custodiando a los niños, niñas y adolescentes. A las 3 de la madrugada agentes de la PNC femeninas relevan al primer grupo y a las 8:10 personal de cocina se dirige al área de pedagogía llevando las bandejas de desayuno que no fueron retirados y que sirvieron de combustible a la hora del incendio. A las 9:10 de la mañana inicia el fuego en la sala de pedagogía donde tenían castigadas a las 56 niñas y que al ver que las llamas salían, la jefa de policía dice no abrir la puerta, que se quemen esas niñas. Bueno, yo he estado en las audiencias como periodista y lo que dice es muy fuerte, porque dice que las niñas, esas hijas de la, una palabra fuerte, que se quemen así como fueron buenas para salirse, pues ahora que se queme. El resultado de esta decisión fueron 41 niñas calcinadas y 15 sobrevivientes con diferentes amputaciones en sus cuerpos. Hasta la fecha, hoy que se cumplen, en este 8 de marzo se cumplen 8 años, no ha habido reparación, no ha habido dignificación de las vidas de estas niñas que por el empobrecimiento que se sufre en el país, estaban vulnerables y no debían morir de esta forma tan cruel. El presidente de ese entonces no ha hablado del tema. Se ha acogido al Parlamento Centroamericano para no tener ninguna repercusión y ninguna denuncia. Exigimos justicia a las autoridades guatemaltecas por este caso a nivel internacional. Pedimos que pongan los ojos en Guatemala para pedir justicia por este caso, que no se repita. Ninguna niña debe morir de esa manera. Ahora nos vamos con una canción de una compositora rapera guatemalteca que ha creado esta composición después del asesinato de las niñas, después de este feminicidio estatal, y la canción lleva por nombre Las Niñas de Guatemala, por las niñas, de la rapera Gabriela Bolten. Vamos con esta canción y regresamos en breve. Las mujeres trabajamos hasta 18 horas diarias, incluyendo el trabajo productivo y el reproductivo. El futuro no llega, se construye por mí, por nosotras y por las otras. Estamos cansadas de tanta violencia. ¿Cuántos siglos, cuántos años pasamos sedientas? ¿Cuántos muros destruiremos para la revuelta? ¿Cuándo podré relatarte cuando estoy contenta? Pero hoy me encuentro con mi rabia y estoy bien alerta de todo lo que pueda pasar a mi alrededor. Las niñas son quemadas en Virgen de la Asunción, decepción, desolación. Solo nos queda luchar por una solución. No me quedaré sentada, los poderosos sueñan ver a la población sumisa y desilusionada. Esos tienen nombre, se hacen llamar como oligarquía nacional, pero sabemos que lo respalda el imperialismo irracional. Ayer fue España y Alemania, hoy son los USA y nadie dice nada. Pero que les quede claro, los pueblos y las mujeres estaremos organizadas. Sueño con un mundo mejor para las que vienen, sueño con un mundo mejor para las que van, sueño con un mundo mejor por las que transitan, por las que se fueron y por las que ya no están. Sueño con un mundo mejor para las que vienen, sueño con un mundo mejor para las que van, sueño con un mundo mejor por las que transitan, por las que se fueron y por las que ya no están. Son 7000 años de lucha y de resistencia por causa del patriarca y toda su violencia. Las mujeres se defienden sin ninguna ciencia, sin paciencia. Yeah. Sexismo, machismo, violencia familiar, genocidio, racismo, tenemos que soportar. Basta, no más opresión, toma el sonido que sale del corazón. Hoy celebro a las putas, a las negras, a las gitanas, a las mayas, a las chincas y a las lesbianas, a las que trabajan en casa. ¿Qué pasa? Ya no tenemos miedo, nos defendemos con nuestros puños de acero. Así que con cuidado, acosador callejero, marido, patrón, estado femicida y cualquier cabrón. Sueño con un mundo mejor para las que vienen, sueño con un mundo mejor para las que van, sueño con un mundo mejor por las que transitan, por las que se fueron y por las que ya no están. Sueño con un mundo mejor para las que vienen, sueño con un mundo mejor para las que van, sueño con un mundo mejor por las que transitan, por las que se fueron y por las que ya no están. Era Gabriela Volten con esta canción por las niñas. Sí. Empezamos después de esta canción, Casimiro. Fuerza. Fuerza por las injusticias que se han cometido contra las niñas y contra las abuelas del pueblo maya quechua. Eso es exactamente, porque la verdad es que mientras que no hay justicia, dura el tiempo que dura, pues las víctimas, aunque hay otros que siguen viviendo, otros que están muertos, la injusticia siempre sigue ahí. Nunca se borra la injusticia. Sí, es importante la justicia para reparar el tejido social que se ha roto con todas estas transgresiones por la guerra, por las muertes, por las masacres y el genocidio. Y cuéntanos. Y exactamente. Pues, ¿qué es lo que te voy a contar hoy? Me estoy pensando hablar de, o sea, USAID, no sé si mucha gente sabe de lo que es. USAID es una agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Es una organización gubernamental que se encarga de liderar la ayuda humanitaria y la cooperación internacional en todo el mundo. Tiene sede en el edificio Ronald Reagan Building, Washington, D.C., y el nuevo administrador de este USAID ahora es Marco Rubio. Marco Rubio, lo que pasó es que ha habido después de que Trump llegó al poder, entonces ha habido una, ¿cómo lo puedo decir? Unas investigaciones sobre, o sea, los fondos, ¿vale? Los fondos de esta organización. Se suponía que, bueno, se suponía que USAID, USAID, está está allí para reducir la pobreza y mejorar la seguridad alimentaria apoyando la diversificación agrícola, incentivando el manejo de los recursos ambientales, desarrollando oportunidades para el turismo sostenible, promoviendo la energía renovable y mitigando el cambio climático. Pues es oficialmente, pues es lo que en general la gente piensa de USAID. Entonces, podemos ver la verdadera cara de USAID después de los archivos que abrieron el nuevo administración estadounidenses. Pues usted durante años los medios de comunicación nos han estado diciendo muchísimas cosas sobre, bueno, sobre muchos países, pero mucho más sobre Rusia, sobre la manipulación de las elecciones que Rusia financia campaña de desinformación en Francia y en todo el mundo. Podemos decir, ¿pero quién financia las ONG occidentales, los periodistas, los laboratorios y los golpes de Estado? Hay que tener en cuenta que la verdadera cara de USAID, sus vehículos con Big Pharma, con Bill Gates, con George Soros. En la década de 1990, 300.000 mujeres indígenas fueron esterilizadas sin su consentimiento como parte de un programa de control de población en Perú. ¿Quién estaba financiando? Es USAID. Y lo que es peor, los fondos se asignaron en función del número de operaciones realizadas. Entre 2013 y 2019, Mahmoud Al-Fayyim desvió 1.200 millones No, 122 millones de dólares en ayuda alimentaria enviada a Siria para beneficiar a grupo afiliado a Al-Qaeda. Grupo afiliado a Al-Qaeda, o sea, son grupos terroristas. La gente se pagaron 9 millones de dólares directamente a los terroristas. Se trata entonces de una pérdida de control por parte de USAID o de una financiación encubierta del caos. Lo siguiente nos permite tener seria duda. En 2017, la ONG Children of God Relief Institute fue acusada de encubrir abusos sexuales infantiles. Su principal financiador, ya lo sabemos, es USAID, con 29 millones de dólares. Otro horror sin nombre en el que está involucrado USAID. En 2022, la Embajada de Estados Unidos destinó 10.000 dólares al Festival Queer Lisboa para promover películas con temáticas de incesto. Un escándalo denunciado por Marco Rubio, el nuevo administrador de USAID, pero totalmente silenciado por los medios de comunicación en general. Nos preguntamos por qué. USAID significa, o sea, USAID en su poder controla más de 6.200 periodistas y 707 medios de comunicación financiados en 2023 en 30 países. En Ucrania, por ejemplo, 9 de cada 10 medios de comunicación dependen de estos subsidios de USAID. En resumen, al menos 800 millones de oyentes fueron engañando por informaciones sesgadas y truncadas. Entre los medios afectados, políticos recibieron $44,000 en cauta de suscripción entre 2023 y 2024. BBC Media Action ha recibido $3,000 millones de dólares para proyecto educativo, pero USAID no solo financia también, pero formatea también. Se acapacitó a 279 ONG en buena práctica periodística, incluida la verificación de datos pro-occidentales en Georgia y Ucrania. Y Francia en todo esto, usted ha otorgado 700 millones de dólares a Internews entre 2015 y 2025. La AFP es la organización que controla los medios en Francia. No parece un subsidio directo, pero se beneficia de un fondo de USAID a través de servicios de información compartidos, incluido el Internews. Mejor aún, los periodistas de AFP han sido capacitados para USAID en talleres para verificar o desmentir los hechos reales. Han sido formados para desinformaciones. La agencia de Francia Presse publicó 12 artículos en 2024 desmintiendo noticias falsas sobre USAID, porque la gente ya estaban acusando a USAID, incluida una verificación de pagos a los famosos, ¿no? A los celebridades. Pero eso no es todo, ¿eh? USAID ha otorgado. USAID también representa 40 millones de dólares en 2023 para la compra de medicamentos redistribuidos principalmente entre Pfizer y Gillette, y una cobertura mediática que protege a estos grandes grupos para vender al mayor número posible de vacunas. Eso fue en el momento de COVID. Pfizer ganó 122 millones con su vacuna. Gillette. Usted también es un gran aliado de la Fundación Bill Gates, de la Fundación Bill y Melinda Gates, a través de Gavi, la Alianza para la Vacuna. Gavi es una alianza para la vacuna y la inmunización. Entre 2021 y 2025, la agencia estadounidense inyectó 1.500 millones de dólares a Gavi, lo que la convierte en el segundo mayor contribuyente después del Reino Unido. En 2021, también pagó 4.000 millones de dólares a COVAX para financiar las vacunas contra la COVID, un tercio del presupuesto total. ¿Y quién decide de la prioridad de Gavi? El propio Bill Gates, que forma parte del comité estratégicos y recorta la financiación cuando ya no genera suficiente dinero. Pero en estas financiaciones suele aparecer otros nombres, como George Soros a través del Media Network. USAID otorgó 270 millones de dólares al East West Management Institute, un satélite de Open Society. Esas son las organizaciones de George Soros. Este dinero se utilizó para financiar las revoluciones de colores en Ucrania en 2024. Esa revolución que llaman la Revolución Maidan en Ucrania. También la revolución en Georgia en 2003 y en Kirguistán en 2005. Técnicas de movilización ciudadana, y también USAID financió la supuestamente revolución que se llama la Primavera Árabe, y en Bielorrusia también en 2020. 5.000 millones de dólares inyectados a ONG locales en Ucrania entre 1991 y 2014, años que hubo la revolución en Ucrania. Seguramente su apego incondicional a los valores democráticos, USAID no solo financia a los medios de comunicación y a las empresas farmacéuticas, también es un actor clave en el Foro Económico Mundial. 68 millones de dólares pagados directamente al Foro Económico Mundial entre 2015 y 2022 para proyectos como Alianza Global para la Facilitación del Comercio. Bueno, ¿a quién beneficia ese comercio? Hay que preguntar. Un acuerdo de 52 millones de dólares firmado en 2013 para programas en África y en Asia. Y lo que es más preocupante sobre África, en 2023, en la cumbre de Davos, USAID lanzó el fondo que se llama el Fondo Edge, un fondo de 50 millones de dólares destinado a privatizar los recursos africanos. También existe proyectos como el Barbados, el que se llama el Brooklyn Bank, una iniciativa climática. No esperábamos menos del laboratorio del Gran Reset, el Gran detrás. Al final, detrás del humanitarismo encontramos siempre los mismos mecanismos del soft power. Desvío masivo hacia grupos armados, interferencias electorales bajo el pretexto de la democracia, la financiación cultural y mediática y imponiendo una visión ideológica, colusiones entre ONG y grandes empresas privadas. Y mucho peor, cuyos detalles probablemente conoceremos pronto, usted es solo el árbol que esconde el bosque. Detrás de estos escándalos que salieron a la luz después de la toma del poder de Marco Rubio en esta administración de USAID, se ve que la manipulación de personas, el control de recursos, dominación mediante el soft power es el fundamento de este USAID. Y creo que hace poco Donatón publicó una lista de los fondos que han sido normalmente, mucho más precisamente en África, que han sido, supuestamente para la cohesión social, por ejemplo, en Mali, que son algo como 14 millones, pero una vez que publicó esto, el gobierno de Mali, pidió que ese dinero no entró en su bolsa. O sea, el gobierno de Mali no se ha enterado de nada de ese dinero. Y la pregunta es, ¿dónde pasó este dinero? Mali hoy en día está enfrentando a una ola de terrorismo y están sospechando que ese dinero fue a esa parte de los terroristas para financiar a los terroristas, para destabilizar a los países del Sahel. Entonces, estamos hoy en día, todas las verdades sobre USAID, que nos llevaron un montón de años repartiéndonos los oídos, que están ahí para el filántropo, para ayudar, pero al fin y al cabo, aunque ayudan, pero la mayor parte de su trabajo es destabilizar a los gobiernos y llevar una agenda propia para, no sé lo que quieren, una agenda propia, ¿no? Para sus cosas, sus programas. Y estamos hoy en día atentos de todos los archivos que la administración de Trump sacará a la luz, para que sabemos exactamente el impacto negativa que ha sido USAID en la administración de Biden, de Obama y de todas esas gentes que se llaman demócratas, y que al fin y al cabo vemos que son los peores de los peores. Gracias por la información, Casimiro. Se nos va volando el tiempo esta hora. Sí, como siempre. Como siempre, pero les decimos a nuestros radioescuchas que nos sintonicen cada martes primero de mes a las 8 de la noche a través de 97 Irratia. Fuimos Lauburu. Nos encontramos en este espacio dentro de un mes. Se despide de ustedes también y Mole, que está aquí en controles conmigo acompañándonos. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima.